escalar las altas cumbres, hacer el mar rugir, pintar un bello atardecer de tonos carmesí. Traer al mundo un nuevo ser, un nuevo florecer. Es en verdad el gozo del gran rey. Ver prosperar su pueblo, viviendo en su luz. Y ver sus hijos caminar la senda de la cruz. Sentir el gozo singular de quienes rescató. Es en verdad el gozo del gran rey. Es en verdad el gozo del gran rey. Sanar un cuerpo enfermo o un roto corazón. Unir hogares que una vez el hombre separó. Gloriarse en la alabanza que le canta el rey. Es en verdad el gozo del gran rey. Es en verdad el gozo del gran rey. Y de todos sus deleites uno se distingue más, el hijo que sirvió y salvó. En perfecta santidad es puro y sin mancha, es todo santidad. Él encarna la verdad, su nombre es sin igual. El universo entero es la prueba de su amor. Cristo Jesús, el gozo del gran rey. Cristo eres tú, el gozo del gran rey. El gozo del gran rey, como un nuevo florecer. Cristo eres tú, Cristo eres tú. Del gran